lo que sube del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Caixo, caixo, orereta y periferias. Aquí venimos otro martes más con toda la cacharrería a cuestas. Aquí tenemos la copa, ahí tenemos al chico de las cucharas que viene a las tocas. Y bueno, también las informaciones que como habitualmente recogemos gustosos, ya que nos solucionáis los deberes, como es habitual en este programa de desdichados de... Vamos, que nunca fuimos muy, muy aplicaditos, para resumir. Bueno, como decimos, recogemos alguna información sobre Berta Cáceres, esa activista por la defensa de los territorios, que hace algo más de un año era asesinada. Bueno, parece ser que ahora son las hijas las que están siendo acosadas por querer continuar la lucha de su madre y la lucha de todas las mujeres de esta zona. Bueno, como decir que Berta Cáceres será asesinada por defender su tierra y parece ser que sigue molestando a aquellos que la callaron. Lo hacen por ella un sinfín de mujeres que denuncian que las élites y las empresas nacionales e internacionales siguen esquilmando sus recursos. Bueno, por otro lado también viajaremos a Fraguas, ese pueblo que quieren revivir y que al que los ocupantes que están reconstruyendo esta zona deshabitada, parece ser que ya sabréis que se enfrentan a alguna pena o algún juicio y multas por como acusados parece ser de ocupación ilegal. Bueno, así que iremos a la página de Fraguas Revive y nos contarán que simplemente y naturalmente cuál es el proyecto de querer vivir de otra manera y querer restaurar un pueblo que estaba literalmente caído en ruinas y que, como veis, parece ser que no interesa que esos pueblos revivan. Bueno, y nos iremos a hacer un resumen de los helados veganos marca Monsanto que vamos a tener este verano en el mercado. Ahora ya, como no tienen ya ni aspirinas que meternos por el ojete, nos quieren vender helados transgénicos. ¿Eres la industria del helado? No es que se vayan a meter, que ya se han metido. ¿Lo va a romper Fegolandia? En fin, otro esperpento, bueno, catedralicio. Y como no, abrimos la ventana al barrio Tornasol. Pues otra semana más. Gigamétricas, gigamétricas las gracias. Las gracias. ¿Cómo íbamos a decirle que no a, a nuestro... acreedor, ¿eh? Sí, ¿cómo, ¿cómo se le llama a los chicos estos que se ponen mádicos con la luna llena? Con la... A nuestro licántropo de cabecera, claro, claro. Sí, cuando licántropo os... peludo por las espaldas y por las sienes. Esas patillas lobeznas que a mí nunca me faltan. No, mira, hombre. Bueno, pues aquí nos asomaremos, sí, porque cuando la noche cae en el barrio, pues nos entra ganas de tertulia y tenemos temas y temas. Muy bien. Así que, compañero, si quiere darle al botón para que salgamos a libre espacio. Cuando usted quiera, capitán. Voy a sacar al perrillo. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? ¿No? Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Pepe buena actuación en un concierto gigante. ¡Ah, qué situación! Nos fuimos a la calle. Vámonos a buscar diversión. Mientras que el otro en el suelo sin amenazas se quedó. Ahora cómo entra con un cuchillo de cocina antes de doblar la esquina, en el suelo se quedó. Cuaderno de bitácora. Llevamos 1825 días y no ha pasado nada. Bueno, sí, se ha estropeado el DVD. Mi mujer no para de poner videoconferencias a cobro revertido y el aire acondicionado mete mucho ruido por la noche. El caso es que si lo quito, me muero de calor. ¿Por qué es todo tan complicado? Bueno, y nos vamos hasta El Salvador para recordar que la mayoría de las personas que se quedan contra esta multinacional que quiere cerrar el río más importante del país son la mayoría amas de casa, campesinas, también les apoyan gente desde Guatemala y Honduras. Recuerdan que por ser mujeres son acosadas sexualmente, gritadas, insultadas y humilladas. Nos dicen que nos vayamos a fregar, dicen que hacemos denunciando y demandando nada, y todo eso al tiempo que debemos seguir manteniendo las casas y ser el centro de los cuidados. He venido al desierto para reírme de tu amor. Porque al final somos nosotras las que, además de defender lo que es de todos y todas, debemos hacernos cargo de la limpieza, de la ropa, de la comida. Esto lo apunta una de las luchadoras de este movimiento de mujeres de Santo Tomás. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida. Los indígenas lencas de Honduras, los ríos son sagrados y sus guardianas son las niñas. La defensa de esos ríos frente a consorcios mineros e hidroeléctricos fue la lucha de Berta Cáceres, la activista asesinada en marzo de 2016 en el país centroamericano. En la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, Berta Cáceres llevó adelante la defensa del medio ambiente y de los derechos de los lencas con el COPIN, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Hoy la sede de la organización semeja una fortaleza que protege a quienes continúan con el legado de la activista, además de voluntarios y visitantes de organizaciones internacionales. Su hija, Berta, afirma que su muerte reveló un macabro entramado de intereses políticos y económicos. Luego del golpe de Estado en el año 2009, aquí fueron concesionadas franjas muy importantes del territorio y para el caso del pueblo lenca, pues la riqueza fluvial de la zona para la construcción de proyectos hidroeléctricos. Entonces el COPIN y Berta Cáceres, digamos, en su dirigencia denunció este hecho ilegal e ilegítimo que se daba en el marco del golpe de Estado, y entre ellos el proyecto hidroeléctrico Aguazarca. Su oposición a ese proyecto sobre el río Hualcarque, concesionado por 20 años a la compañía hondureña DESA y a grupos internacionales, le costó finalmente la vida a Berta Cáceres. Según el informe de un grupo de expertos independientes, en el crimen habrían participado directivos de la empresa, agentes estatales y fuerzas parapoliciales. Hasta el momento hay 8 presuntos autores materiales entre rejas. Los autores intelectuales siguen sueltos. La excomisionada de policía María Luisa Borjas denunció que el Ministerio Público conoce sus nombres desde abril de 2016, pero encajonó el informe. En ese expediente investigativo narran paso a paso cómo se realizó, cómo se planificó y cómo se realizó ese asesinato. Y los autores intelectuales fueron identificados a través de escuchas telefónicas, a través de vaciados de teléfono, de llamadas telefónicas. De manera que son pruebas científicas, pruebas indubitables. Estos lencas del departamento de Intibucá conocieron a Berta Cáceres pocos días antes de su asesinato, cuando llegó hasta su comunidad para defenderlos de su desalojo violento por parte del ejército en tierras fiscales. Ella solo fue ese día que estuvo aquí, a los 3 días nos quitaron a la compañera, ya no pudimos seguir en lucha con ella. Entonces, miren, nos da pesar y nos duele tanto que no se haya hecho justicia todavía por ella. La figura de Berta Cáceres sigue viva en Intibucá como la guardiana de los ríos que empoderó a los campesinos. matando a Berta, ya lo mataron, el copín va a morir, decían, no, no muere, le decía yo, que pídele a Dios que vamos a seguir adelante mejor, va a haber más buena gente preparada, decía yo, y mire, ahí andamos luchando, ahí viene la gente preparada. Su muerte no fue en vano. En julio pasado, el proyecto Agua Zarca quedó finalmente interrumpido. No así el peligro al que se enfrentan a diario los líderes sociales en Honduras. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. He venido al desierto para irme de tu amor. Que el desierto. Bueno, recordar que ahora están siendo acosadas las hijas por querer que todo el mundo conozca lo que ha ocurrido, lo que le ocurrió a su madre y lo que sigue ocurriendo en esos territorios. Señalan que el 50% de los casos de las defensoras son agredidas por dirigentes políticos, policías, militares, jueces y fiscales, a quienes acusan de velar más por los intereses de las compañías las multinacionales y por la población afectada por sus proyectos. No se oye nada. Y a la luz ahora he venido a ese centro de la nada para gritar. Como nos viene recordando, el 13% son atacadas o amenazadas en sus entornos privados. En su comunidad, las organizaciones y las familias también son amenazadas para que no apoyen a estas personas, y dado que es muy frecuente que las empresas sigan la estrategia de generar el terror para llevar a fin sus negocios. Que ella estuviera viva. Porque el alma prende fuego. Quiero decirle que yo nunca esperaba que mi hija fuera asesinada en esa forma tan, tan espantosa. Los asesinos se equivocaron, no la mataron. Ella continúa viviendo en miles y millones de mujeres, hombres, jóvenes en todo el mundo. Símbolo. Esclareciendo el caso de nuestra compañera Berta Cáceres, se puede esclarecer los demás de cientos y cientos de casos que han sido asesinados por defender la tierra, por defender la vida, por buscar un desarrollo de la población hondureña y del pueblo indígena. Porque estamos interponiendo un recurso de impugnación contra la concesión al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa de esa que nosotros hemos responsabilizado en la muerte de mi mami y de otros compañeros del Copín. Bueno, como nos decían, al final se pudo detener este proyecto de cerrar ese río, pero como veis, la lucha continúa. Nuestros pueblos están ubicados en los últimos reductos de los que de los bienes comunes de la naturaleza que aún existen en el planeta. Nuestra lucha es para garantizar que podamos seguir coexistiendo en un país y en un territorio donde nos pretenden desaparecer definitivamente de la Tierra. Mi esperanza es que un día nos demos cuenta que ese es un autosuicidio colectivo que estamos haciendo y que tenemos que pararlo. Como decía Berta, que despertemos. ¿Interrogada por la policía? De baba de caracol, se llama alantoína. De baba de caracol, se llama alantoína. Colágeno, elastina, proteínas y vitaminas. ¿Sido interrogada por la policía? Baba de caracol, se llama alantoína. Está llena de colágeno, elastina, proteínas y vitaminas. Baba de caracol, se llama alantoína. De baba de caracol, de baba de caracol, de baba de caracol, de baba de caracol.

naturaleza, pero ellos han alterado toda la orografía de la Sierra Norte, está todo aterrazado. Es todo monocultivo de pino, que es una especie que no es autóctona y no se están dedicando precisamente a quitarla para poner robles. Y para ahondar en la hipocresía que tienen, no es permisible que haya un nuevo núcleo urbano, pero en la ley del Parque Natural, que te nombran del 2011, de la Sierra Norte de Guadalajara, sí que es autorizable utilizar explosivos. Está prohibido y penado reconstruir un pueblo y volver al campo a vivir en este entorno, pero es autorizable, sin embargo, que se puedan utilizar explosivos en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Los mercenarios aún no están aparte. A sueldo los asesinos y el río sigue pasando seco. ¡Oh! Oro negro. ¡Oh! Oro negro. ¡Oh! ¡Oh! Además, hay otros elementos. Es una zona de alto riesgo de incendio. Unos cientos de metros o kilómetros más allá de este paraje de Fraguas que han ocupado estas personas, pues se puede generar un incendio y, lógicamente, no garantizas a día de hoy la seguridad de las personas que estén en ese momento ahí. Ya ha pasado, ¿eh? Sí que puede haber un riesgo de incendio, ¿no? Pero hay un montón de estudios que demuestran que la población en el monte no solo aumenta la velocidad de reacción a la hora de luchar contra un incendio, sino que pueden ser los primeros que den el aviso y hagan las primeras actuaciones para apagarlo. Desde luego, como no se evita un incendio, es poniendo cadenas que nos dificulta el paso y la posible vía de escape. Y ese es el problema. El problema es el enclave, vuelvo a decir, no la filosofía, no el concepto de lo que se quiere hacer en Fraguas. Manos abiertas para repoblar la provincia de Guadalajara. La ocupación no es un problema, ¿no? No. Bueno, no sé si. A ver, yo creo que en todos los ámbitos una ocupación, vamos a utilizar la palabra ocupación, tiene que ser de acuerdo siempre a la normativa establecida. Es decir, uno no puede ir tampoco a un municipio, ¿sabes? Y decir, oiga, pues yo paso de la propiedad privada. Yo creo que el problema principal es la propiedad. No le interesa al poder que se fije población en el campo y menos con paradigmas o con métodos de vida como los que tenemos nosotros, alejados del consumismo y con métodos asamblearios y horizontales de toma de decisiones. El debate está servido. Por un lado, los nuevos pobladores ya han conseguido más de 63.000 firmas de apoyo y no cesan las personas que cada día llegan al lugar para ofrecer su ayuda. Por otro, la Junta insiste en demoler. Aunque nos diga un juez o quien sea que nos tenemos que marchar, nos vamos a marchar. Tenemos que seguir para adelante y es lo que vamos a hacer. Y rechazar frontalmente cualquier desalojo. Aunque es difícil, yo creo que sí, que podemos seguir, no fuera del sistema, pero en la línea de abandonarlo, ¿no? Y de pues crear nuestra alternativa al margen de lo que hay ahí abajo, ¿no? ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? Usted utiliza tanga. Thank you.

Bueno, así un saludo a Marta, que nos manda toda esta información y también nos recuerda cómo se encuentra la Antártida en el mes de julio del 2019. Dicen que la vertiginosa velocidad de la reducción de la capa del hielo en la Antártida desde el 14 hasta ahora es un ejemplo del cambio del clima que tenemos en todo el globo. En tan solo estos tres últimos años, la Antártida ha perdido ya tanto hielo como el Ártico en 40 años. Esto por los estudios de alguna casa científica cercana a la NASA. Aunque no sea muy fiable, algo está pasando para que ellos mismos reconozcan este desgaste. Así, esta capa de hielo antártica estaba en su máximo jamás registrado en el 2017, tocaba un mínimo y la pérdida asciende a 2 millones de kilómetros cuadrados, 2 millones de kilómetros cuadrados, ni más ni menos, poco más que de la superficie del Estado de México. Bueno, y en vez de poner medidas, los gobiernos ya sabéis que lo que hacen es dirigir primero a ver qué hipótesis pueden ser la de este desgaste. Si es el agujero de la capa de ozono, si son los vientos, las corrientes o si es toda la mierda que expulsamos los humanos. No hace falta ir a Grenville, a la Universidad de Grenville, y hacer un máster para sacar la conclusión, pero ellos parece ser que sí que lo tienen que hacer. Bueno, y después de todos los mejillones que ya tenemos cocidos por la costa californiana, ahora la multinacional Monsanto declara que va a sacar unos helados veganos. Y es que no es mejor que haga calor en el planeta para que las multinacionales de la alimentación desnuden sus intereses y velen porque a cada ciudadano no le falte un polo en la boca. Atentas a cómo están las nuevas tendencias alimentarias que se lanzan a los helados veganos, es decir, helados que sustituyen la proteína de leche por otras proteínas de origen vegetal. Cuidado si veis la marca Unilever con su marca Frigo, publicita sus helados veganos con proteína de guisante o de soja. Hace unos meses Nestlé junto con Unilever, las grandes líderes de esta importación de aceite de palma, presentaba sus hamburguesas veganas también. Todas ellas están exentas de declarar en los ingredientes que están manipuladas genéticamente. Así que ya puedes comerte helados con sabor a morcilla, que no lleva morcilla, pero lo que lleva tampoco te lo explican.

love, love, love, love, love, love, love, love, respect, respect, respect, respect, respect. Bueno, y creo que alguna vez todos nos hemos preguntado qué es lo que pasa con toda la droga que nos quita la Guardia Civil. O la policía local o las autoridades varias. Las autoridades varias que tenemos. Las quemarán, como dicen. Nosotros desde aquí nos hacemos un llamamiento y nos queremos hacer cargo de todos esos alijos de droga que ya nos hacemos nosotros cargo de quemarlas en un botafumeiro y que el humo restante lo disfrute la ciudadanía. Ya que algunas de esas drogas ya han pagado impuestos, pues que por lo menos sirvan para el pueblo. Bueno, en la tele y en todos los medios escucharéis la lucha contra el narcotráfico, el contrabando de tabaco, el blanqueo de capitales en el campo de Gibraltar, que está deparando grandes éxitos policiales. El mes pasado, ni más ni menos, 3.000 detenidos en decenas de redadas, contra, como decimos, contra la droga y el bienestar ciudadano. Lo que no cuentan abiertamente es que en estos tentáculos del narcotráfico también están salpicadas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ni más ni menos que el mes pasado han sido detenidos 15 guardias civiles por su supuesta vinculación con el narcotráfico y principalmente, aunque también con el contrabando de tabaco, ya que para mover tanto hachís, el tabaco nunca viene bien, para ir mezclando las horitas de trabajo e ir probando la calidad de lo aprendido. Bueno, esta semana pasada era detenido ni más ni menos que el jefe de la policía judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, Joaquín Franco, ni más ni menos, que la juez ha enviado a prisión por revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Se le ha vinculado con la trama de Emilio Mazuelos, alias El Moro, y con el Messi del hachís, dos poderosos narcotraficantes, el primero encarcelado y el segundo huido de la justicia. Pongamos a los que puedan a la calle. Denles plata. Y si alguien necesita de motivación especial, pues que lo motiven. Que se corra la voz. Nosotros vamos a quebrar a todos esos mal paridos que nos hicieron eso. Sí, ellos. Vamos a descubrir exactamente para quién trabaja ese hueputa. Bueno, así la detención de Joaquín Franco parece ser que ha sido un buen varapalo para la Guardia Civil. Parece ser que la misma Guardia Civil investigaba a la Guardia Civil desde el pasado mes de septiembre y el capitán coincidía trabajando en el puerto de Algeciras, donde ni más ni menos es de los puertos donde más toneladas de hachís de todo el mundo se incautan. Luego de que se queme estas drogas que van guardando, se vuelve a comprobar que toda esa droga al final simplemente se la quedan y vuelve al mercado. Así que si no hay operativos para hacerse cargo de todos esos alijos, ya decimos que aquí desde Despase Lunar nos ofrecemos voluntarios para ir recogiendo todo lo que vayan cogiendo en la frontera, que nosotros ya haremos buen uso de ello. Bueno, y nos vamos acercando a estas horas de la noche que abres la ventana y encuentras el patio lleno de gente de charla y tal, pero bueno, mientras tanto hacemos este resumen de curso musical en el que más de una vez nos han acompañado Diego y Murphy, las palas mágicas. Viene a buscarme sola. Este blues de raíz y callejero. A veces la oigo a través de la pared. Y lo más extraño que no recuerdo ni el color de su piel. Bueno, estos Diego y Murphy nos daban paso muchas veces para que sonaran en la pista número 2. Lo que ella no sabe bien que... Los Stephen Wolf. Stephen Wolf que retomaban con el All You Birthday, uno de los sonidos rock and rolleros en los 70. Bueno, y tenemos el barrio repleto, el barrio Tornasol repleto de gente hoy. El barrio está a rebosar. ¿Qué cuentan los carteles de las fiestas patronales que tenemos para este año? Hombre, pues tenemos un calendario de fiestas y festejos patronales. No el del barrio, porque el del barrio cada vez es más complicado. El del barrio, teníamos una tradición, llegado el 10 de julio o de julio, solíamos importar una tradición que es originaria de un pueblo de Ciudad Real, concretamente de Caramella del Pocemundo. Uh-huh. Y celebrábamos todos los años hasta la prohibición, hasta que este año ya nos lo han prohibido, la tradicional capa de novicios usando cantos de la ría, eso sí, consagrados por el obispo. Madre y mía. Hasta este mismo año pues lo hemos venido celebrando en el barrio. Con gran éxito de público y de crítica, pero desgraciadamente pues por una prohibición, por un tema de animalistas, hemos tenido que dejar de practicar esta... ¿Y ahora qué hacemos con tanta piedra del río? Ya, sobre todo con las que ya teníamos consagradas, claro, una piedra que ya está beatificada prácticamente. Bueno, en fin, ya pensaremos qué podemos hacer con ellas. Ya no hay manifestaciones, no hay nadie va a usar piedra, madre. Sí, sí. Alguno del barrio ya se ha aventurado para intentar las... Pero no, para fumar no sirven. Vamos a ver si sirven, qué sé yo, pues para la capa del cura, ¿eh? Ah, pues mira. Sí, porque hay una colecta. El cura capón. Sí, como bien sabéis, hay una colecta para la capa del cura. Y si nos dejan caparlo, pues nosotros... Pues yo... Encantados. Con dos piedras. Con dos grabadas. Piedras y nada más. Bueno. Que con dos piedras. Incluso se puede hacer fuego. Habrá quien le parezca una tradición un poco salvaje, una barbaridad, una cosa, pues, una, en fin, una cosa anacrónica, ¿no? Andar así haciendo capas de novicios. Pero bueno, en fin, hay un montón de tradiciones que siguen, ¿no? Vigentes. Bueno, en fin. ¿Por dónde empezamos? ¿Por las crueles, por las que dan mal cuerpo o por las que, en fin, dan cositas? Yo creo que empieza por las suaves. Bien, vale. Y vamos in crescendo. Vale, es justo lo contrario de lo que estamos. Pero volvemos al punto de... Claro que sí. Pero bueno, van a pensar que el barrio está vacío, que estamos hablando tú y yo con la ventana abierta, pero está aquí toda la plaza. Está toda la plaza llena. Ya, cuando alguien quiera cantarse un verso... Es sorprendente. En fin... Hay un montón de formas de calificar una fiesta, ¿no? O sea, habría un montón de variantes y de, ¿no? Y de aspectos a analizar. Cada cual analizaría los suyos para decir estas fiestas son las peores y tal. Bueno, en fin, en general, internet ha hablado y de las peores se consideran estas como, por ejemplo, las que se celebran en Carpio del Tajo, en Toledo. En Toledo, qué miedo me da. Sí. Pues corridas de gansos hacen. Es un rito ancestral que, en fin, que muestra pues una muy leve evolución de los, desde los tiempos de los cromañones. En este caso cuelgan a los gansos de las cuerdas en la plaza del pueblo, de unas cuerdas, mientras los mozos montados a caballo pues intentan arrancarles la cabeza para luego quemarla. No vaya a ser que el patro todavía viva. Sí, exactamente. No vaya a ser que el ganso esté todavía vivo y les denuncie. Entonces, es lógica esta práctica. Primero le arrancan la cabeza y luego las chicharras. Muy bien. Estamos abriendo un nuevo concurso en el 943-5207 para que nos cuentes tu fiesta, esa fiesta que te llevó. Vamos con otra fiesta. Al éxtasis. Otra fiesta que os va, en fin, de esas que, en fin, de verdad, los pelos como escarpias. Tamborrada en San Sebastián. La madrugada de cada 20 de enero comienza en San Sebastián uno de los festivales más ruidosos y entretenidos de todo el país. La tamborrada. Una ceremonia absolutamente, bueno, en fin, que se realiza tradicionalmente, como bien es sabido, para marear a todas las aves de la ciudad y volverlas locas del todo ya. ¿Para que se vayan a carpe? Bueno. La tamborrada, sobre todo, suele funcionar en esos momentos en los que llegamos la tripulación del buque escuela Elcano, que venimos cargados como los reyes de Oriente con un montón de kilos de sustancias alucinógenas. Entonces, ¿por qué protestan cuando llegamos a cualquier sitio? Si nosotros solo traemos alegría, somos la flor de la fiesta. Tenemos aquí rayas, rayitas y rayotes para todos. Dejad ya de protestar. Estamos de fondo cada vez que llega el Elcano. ¿Cómo se tortura a los viandantes en Donosti? Por eso es que entran soplando a las velas. Orida. Elcano. Elcano, al que le picaba Tolano. Elcano a dos manos, ya sabéis. Bueno, yo ya estoy un poco harto, ¿eh? Llegamos a un pueblo ahí, de un pueblo que dicen la gente, no, que somos muy civilizados, que somos muy pijillos, tal, no queremos drogadictos, no queremos no sé qué, y nos miran mal. ¿Por qué? Porque nos han pillado con 250 kilos, solamente 250 kilos, pero eso es una tontería. Es una tontería. La mayor parte le damos en el trasfondo y nos la pillaron. Otro ejemplo más de cómo viajar con tus pertenencias a salvo. Año 2018, punto pi. Entramos en cómo se vive y cómo se menean las caderas en la península. ¿Qué fiestas tenemos más por ahí? ¿Qué va a pasar? Yo puedo cantar una canción que tengo, que es muy buena para las fiestas de todos los pueblos y que además es muy fácilmente comprensible porque en todos los pueblos pasa lo mismo, ¿no? Pues venga. La canción esta, que es antigua y la gente que tiene unos ciertos años la conocerá, era esta famosa que empezaba así de... Mierdas de Pierro invaden la ciudad, unas tú las pisas y otras te quieren pisar. Venga. Mierdas de perro invaden la ciudad, unas tú las pisas y otras te quieren pisar. Bueno. prácticamente sigue intacta. Entonces, las intenciones también de esta... Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding. And it seems that pretty soon everybody's gonna know. Bueno, y en estas fiestas también recordar que los pensionistas están protestando porque los ayuntamientos se suben los sueldos en un 20, 30, 40%. Otro de los temas de las movilizaciones de hoy han sido los jóvenes pensionistas, que dicen que representan ya el 10% de la población total. Bueno, nos llegaba esta información de Gorka desde Vizcaya. Y que encontráis también en el periódico Nice las últimas informaciones sobre estas movilizaciones. www.9.eu. A ver, del diccionario de tornillo, cuéntate tú algo, majo, que estás ahí poniendo colorado a la gente. Como la calle, aparecieron dos toros. Haz un resumen desde el día 6 de julio de las fiestas patronales. Viene por saludarle. Entre canales. ¿Has asomado el morro por Pasay? A ver cómo... Después de la riada que hubo el otro día. Tuve un conflicto gubernamental en Pasaya, que dije, no acierto dónde está el ayuntamiento, como está todo regulado. Tuviste exactamente, una vez más, un ETSP, ¿no? Habíamos quedado así. Esperpento trágico sin precedentes. Ocho. Seviño. Palpelo. Una rapaciña. Ah, chovía, ¿eh? Chovía en Pasaya. Dijísime, ¿a qué caraño hemos venido? Sin paragüña, sin verbenilla, con un pestiño re pequeño, sin llave, a casa. ¿Por qué chovía? Era en otro tiempo, porque Pasaya es muy medieval. Hacía 20 años, 20, ¿eh? 20, que no se suspendía ni se malograba una corrida, no quiero chistes, en San Fermines. Y el otro día, pues desgraciadamente, para los organizadores, felizmente para los por la lluvia se suspendió. Sí. Mira. A las 6 de la tarde, si el tiempo lo permite, no lo permitió. A las 7 de la tarde también intentaron retomarlo, pero aquel fangal pues no estaba para la faena. Y aún hubo alguno que no quiso aceptar la realidad y a las 10 de la noche trató de llamar a las cuadrillas, a los monosabios, a los a los apoderados. Intendente. Para torear un par de atunes rojos. Al final tampoco pudo ser. De espalda. No pudo ser, entre otras cosas, porque no era la feria de Bilbao. Porque si llegase a la feria de Bilbao, se hubiera retrasado la fiesta. Como bien sabemos, torean dos tiburonas. Bueno, las lechugas han quedado bien regaditas, por lo menos, ¿no? Un amigo, esto que estáis escuchando es el efecto del aire puro que tenemos estos días en el ambiente. Ese aire puro de Baja de Peñas de Haya produce estos efectos tan significativos. A mi niña dejé salir hasta las 17 orillas. Aquí tenemos uno que viene haciendo el camino de Santiago. Es de California, se cree ya gallego. Hombre, hijo de humildes trabajadores, ¿eh? Hombre hecho a sí mismo. Era un buen mozo. Lo que pasa es que sus padres, pues bueno, no le pudieron, bueno, dedicar el tiempo que hubiera necesitado. Y eso le dejó un par de, bueno, después de pequeñas cositas, ¿no? Un par de consecuencias. Por una parte, que no le acabaron la cara debidamente, y para otro, que para poder estudiar tuvo que ingresar en el seminario a mordiscos. Menos mal, eso es menos mal. El padre Zurrarán. Ay, el padre Zurrarán. El padre Zurrarán. Eso era educar. Eso era educar. Eso era educar. No digo yo que acabara siendo cardenal, pero Moratón. A Moratón llegaba. Padre Zurrarán, muchos años de, bueno, de educación, en fin, en los valores del movimiento. Yo todavía me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquel? Había un ¿dónde festival ejercía este padre? El padre Zurrarán. ¿Dónde? En los Cuervos. En los Cuervos. En los Cuervos. En los Córvidos. Sí, en la guardia de la noche. En Tacorvo Mariño. Sí. Entre el frente de Guadarrama. La guardia de la noche. La casa de prostituta de... Llega el invierno, llega la guardia, me voy a poner las botas a darles de hostias y al más guapo de la clase, otra cosica. Estas son las memorias del padre Zurrarán. Bueno, fin. Era tendencia. Era. Cualquier cosa, también era picajoso. Era. Luego llega Carpio, por eso mismo. Porque hay que saber un poquito que todo tiene un pasado. Yo me acuerdo cuando aquí el compañero pues participó en el anualmente se celebraba un certamen de poesía. Pues, bueno. Ah, sí, de juegos florales. Básicamente juegos florales de exaltación de los valores nacional católicos. Y aquí me vas a permitir, me dejas leer el. El padre Zurrarán, ahí tenemos a un chico californiano que no nos deja hablar. Ha hecho el camino Santiago. No interrumpa, por favor, Giri. Haga usted el favor. ¿Quién ha hecho el camino de Santiago? ¿Usted? ¿Usted? De espaldas. De espaldas y con. Estaba en Berlín, pero está más abajo. Con la cruz en la boca. Disculpe. ¿En favor de alguna enfermedad rara? Quiero decir. Sí. Tengo un brazo que me sale de aquí, de la oreja. Que a ver que hay que hacer un festival, ¿eh? Por ahí, chavales, ¿eh? Invitamos a todo el grupo de la comarca, que ese brazo, un saludo de bien. Un brazo como el del padre Zurrarán. ¡El mismo! ¡Con el mismo anillo que también!